Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Espero que esté teniendo una muy linda tarde, comenzando ya con el otoño en la Ciudad de México. Y le comento que esta tarde tenemos en el estudio a una invitada muy especial, a una invitada que además ya ha estado con nosotros previamente. Ella es Frida Hatch-Curi. Frida, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Muy bien, gracias. Qué bueno que tuviste tiempo para venir a platicar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Le recuerdo a nuestros radioescuchas que Frida es socióloga egresada de la UNAM y que ella se especializa en estudios sobre migración libanesa y sobre diásporas igualmente poblaciones y comunidades del Líbano. Frida, además, tiene antecedentes en su familia libaneses. Sus abuelos y sus padres son de origen libanés. Y de hecho, en el último programa en el que ella nos acompañó, nos hablaba acerca de cómo había ella incursionado en los estudios sobre movilidad humana, justamente de esta población, de cómo los libaneses habían llegado a México, en qué condiciones, en qué momento histórico. Y, en fin, nos describiste el perfil de esta población aquí en México, la naturaleza de los nichos laborales en los cuales se insertan. En fin, platicamos una serie de aspectos de la población del Líbano residente en México. Y ahora Frida viene a platicarnos acerca del último viaje que hizo al Líbano, financiado por la Fundación Moronita. Frida se ganó este viaje que duró 28 días, ¿verdad, Frida? Sí, así es. En la cordillera del Líbano, que corre de norte a sur. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí para que nos platiques cómo te fue en ese viaje, de qué fue, cuál fue el mecanismo, cómo concursaste para ganarte ese viaje. Frida, platícanos. Bueno, la Fundación Maronita es una fundación internacional. El nombre viene de, Maronita viene de San Marón. San Marón era un monje que fundó el catolicismo en Medio Oriente. Sí. De ahí que se llame Maronita. Esta Fundación Maronita surgió en 2008. Sí. Y está, digámoslo así, auspiciada por la Iglesia Católica de Oriente. Y desde hace 3 años ha sacado una convocatoria abierta a jóvenes de descendencia libanesa de todo el mundo. Sí. Para que puedan concursar por un viaje todo pagado a Líbano. Uh-huh. El viaje tiene alrededor de 28, entre 28 y 30 días. Bueno, el objetivo es que los jóvenes puedan conocer el país de sus ancestros, acercarse a la cultura, uh-huh, a la historia y tener, bueno, todo este conocimiento de primera mano, ¿no? ¿Cómo fue que tú obtuviste, digamos, el privilegio, ¿no? De ir, ¿hiciste algún ensayo? ¿Presentaste algún proyecto? Así es. Uh-huh. Mira, la selección tiene varios filtros. ¿Sí? Uno, primero que nada, es que puedas saber dónde sale la convocatoria, saber qué es la Fundación Maronita, ¿no? Dónde se, cómo sabes de la Fundación Maronita, te metes a la página web, tienes que estar atenta a que salga la convocatoria más o menos sale a finales de cada año. Mi viaje fue el tercer viaje, llevan 3 viajes, es un viaje por año. Sí. Y después de la convocatoria, en enero, el primer filtro es una entrevista en inglés, te la hacen por Skype, las personas de allá de la Fundación Maronita desde Líbano. Si pasas la entrevista en inglés, te abren el sistema web y el sistema web te da acceso a 3 módulos. Uno que es el módulo de historia, otro que es el módulo de la religión, cómo surge el catolicismo en Medio Oriente, y otro módulo sobre cultura libanesa. Estos módulos, digámoslo así, son programas de estudio. Sí. En los que tú tienes que estudiar y hacer diferentes exámenes en el tiempo que ellos te dicen y aprobarlos. Otro examen del que te hacen es sobre la lengua árabe. Digamos que son como 4 preguntas, muy fácil, pero en árabe. Y una vez aprobados esos 3 módulos, también te piden que hagas un ensayo final. Y en el ensayo final, bueno, pues que reflejes el conocimiento aprendido en esos tres módulos. Y después de ahí se determina si eres ganador o no. Todo este proceso dura alrededor de 4 meses. ¿Cuántos son los seleccionados, Frida? Mira, este año fuimos seleccionados únicamente 4 personas de México. Uh-huh. De los cuales, bueno, en México aplicaron 30 jóvenes de descendencia libanesa. Únicamente seleccionaron a 4. Uh-huh. Pero esta convocatoria es una convocatoria a nivel mundial. Y fuimos alrededor de 60 personas al Líbano de diferentes países. De Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Australia, de Francia. Digámoslo así, de las personas que viven en los diferentes países donde se ha establecido la diáspora libanesa propiamente, ¿no? ¿Y cuál crees que fue, digamos, tu área de oportunidad o el plus que tú traías, el cual te permite ser seleccionada para este viaje? Bueno, mira, ellos requieren de un perfil específico. Ellos escogen a los jóvenes con un perfil específico. Uh-huh. Estamos hablando de jóvenes que tienen ya una carrera universitaria. Uh-huh. Este año están seleccionando a jóvenes de 24 a 32, digamos los jóvenes adultos. Súper jóvenes. Uh-huh. Pero jóvenes adultos, tampoco sí, como de 18 años. Ajá. Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es una persona o un joven maduro sí. que pueda atender las conferencias que allá te dan, uh-huh. Que pueda sacar el máximo provecho, ¿no?, del viaje. Uh-huh. Y también lo que busca la Fundación Maronita con estos viajes, aparte de que, bueno, te reconectes con tus raíces, es que puedas aportar algo al país. Tú como emigrante, como descendiente de libanés, puedas verte, digamos, involucrado en algún aspecto, en algún proyecto y que puedas aportar al Líbano. Frida, ¿de qué manera tú consideras que puedes aportar justamente a la comunidad libanesa estando allá, ¿no? O sea, ¿cuál crees que podría ser tu agregado, ¿no? O tu digamos, tu capital, ¿no? Que podrías transferir de aquí a México, al Líbano. Bueno, Que yo recuerdo es que hablas bien árabe, ¿no? Y que conoces a profundidad la historia y las condiciones políticas del Líbano, ¿no? Claro. Bueno, aparte de que he dedicado al tema bastante tiempo, esa pregunta ya me la habían hecho, ¿no? Precisamente como para concursar por el viaje. Claro. Y lo que dije fue, pues bueno, me gustaría reforzar las relaciones entre México y Líbano. Recientemente, ahora en mayo, tuvimos la visita del secretario de Relaciones Interiores de Líbano y también el ex canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, MIDH, también tuvo la oportunidad de viajar a Líbano junto con otros actores o líderes de la comunidad libanesa, justamente como para reforzar estas relaciones, ¿no? México-Líbano. ¿Qué cómo venían siendo? ¿Tú cómo consideras que han sido estas relaciones, digamos, en los últimos 10 años? Bueno, pues un poco débiles, ¿eh? La verdad. Sí, yo creo que no había habido un acercamiento hasta ahora en mayo. Y sobre todo este acercamiento también se debe mucho a la figura de actores importantes como Carlos Slim, ¿no? Nombrado millonario. El hombre millonario del mundo. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va. El hombre más rico del mundo, ¿no? Así, el hombre más rico del mundo. ¿A través de qué mecanismos tú crees que podrías contribuir al acercamiento, digamos, de las dos naciones, Frida? Ahora que tuve la oportunidad de ir, estuve también platicando con unos profesores de la universidad y estábamos viendo la posibilidad, bueno, un profesor, el director de Centro de Estudios de América Latina en esa universidad, que es la universidad, se llama The Holy Spirit University of Catholic. Sí. Estaba viendo la oportunidad también de que se abrieran cursos sobre América Latina en Líbano y acá en México que se diera más difusión a la cultura libanesa, ¿no? No tanto en sí como árabe, lo que es un árabe, lo que representa un árabe, sino la cultura libanesa tal cual. La cultura libanesa a través... ¿Hay algún programa público? ¿Alguna por ahora creo pública que, diseñada para ello o todavía? Por ahora creo que todavía no. Se necesita como reforzar mucho en ese ámbito. Se habla mucho de lo árabe, que es árabe, que es árabe, pero por ejemplo, allá la gente hace mucho énfasis en su identidad libanesa. La identidad libanesa está compuesta por muchísimas muchísimas culturas, porque el Líbano fue un país donde quedó, alojó a muchísimas culturas, alojó a los otomanos, a los egipcios, a los árabes. Uh-huh. Y bueno, el libanés tal cual, la identidad del libanés, pues es esa, es una hibridación. Es una hibridación uh-huh. de todo. Ahorita que nos hablas de identidad libanesa, y antes de que pasemos al siguiente punto que tiene que ver específicamente con tu estancia allá, me gustaría que nada más le recordaras a la audiencia antes de irnos a corte uh-huh. de qué va esta reflexión o esta elaboración acerca de aquello que es libanés, ¿no? Pero aquí en México, ¿qué es lo libanés? Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo libanés? ¿O quién es libanés? ¿O qué los identifica, qué los une? Bueno, aquí los une toda una herencia cultural, uh-huh. diferentes prácticas que ellos siguen realizando en sus casas, en sus hogares, en sus círculos sociales. Ser libanés no nada más es comer comida libanesa, tabule, kepe, uh-huh. Fumar el arguile, que sí tiene que ver mucho, ¿no? Todo el aspecto simbólico. Pero uh-huh. ser libanés también es hacer negocios, por ejemplo, aquí en México. Claro, sí. Entonces, uh-huh. es muy particular, es como muy muy sui generis la identidad libanesa, ¿no? También está el elemento religioso, ¿no? Y también el tema religioso. Nos bien. Hablabas un poco de San Charbel. Así es, uh-huh. sí, de diferentes santos libaneses, uh-huh. Que más tarde también comentaré en este programa. Uh-huh. Y pues es ser católico en específico, ¿no? Católico de Medio Oriente. Frida, tenemos que hacer un corte. Volvemos enseguida. Le recuerdo que estamos hablando con la socióloga Frida Hatch-Curry. Ella es egresada de la UNAM y recientemente fue seleccionada para realizar un viaje a Líbano financiado por la Fundación Maronita. Estamos muy contentos de que esté aquí. Y si usted quisiera interactuar con ella, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, en donde puede encontrarnos como Frontera Cero, o a través de nuestro Twitter. Volvemos enseguida. No se vaya. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Este 2015, el premio Contacto Banxico cumple 7 años, en los que más de 6.500 equipos se han inscrito. Hemos leído más de 3.000 ensayos. Hemos recibido a 30 equipos finalistas. Hemos entregado más de 1.410.000 pesos en premios. Y este año, tú puedes ser un ganador. Si estás en prepa, arma tu equipo y ganen hasta 100.000 pesos. Busca las bases en www.banxico.org.mx/contactobanxico. Queda poco tiempo. Banco de México invita. Nos comprometimos a combatir la desigualdad y estamos cumpliendo. En 3 años, 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión. Cumplido. 5.7 millones de jefas de familia ya cuentan con seguro de vida. Cumplido. La Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de mexicanos. Cumplido. Con Prospera se apoya a más de 6 millones de familias. Cumplido. Y se construyeron o modernizaron más de 500 unidades hospitalarias. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México. Ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Radio Ciudadana está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @RCiudadana660. Y en Facebook, búscanos como Radio Ciudadana. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Thank you. Eso, le recuerdo que tenemos esta tarde como invitada especial a la socióloga Frida Hatch-Curry, especializada en estudios sobre movilidad humana y diásporas de la población libanesa. Y bueno, Frida fue seleccionada por la Fundación Maronita para realizar un viaje al Líbano, razón por la cual nosotros hemos querido que Frida venga a platicarnos cómo le fue en ese viaje, con qué se encontró, cuáles fueron sus experiencias. En fin, Frida, platícanos cómo te recibieron. Bueno, pues nos recibieron muy bien. Nos alojamos, o más bien nos hospedamos en la universidad, Holy Spirit University of Kaslik, que quiere decir como la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik. Esta universidad es una de las universidades católicas más importantes del Líbano. Allá las universidades, la mayoría de ellas pues tienen un adepto confesional, religioso propiamente. También está la EUB, que no tiene nada que ver con la religión, sino más bien es laica. Pero pues como la fundación, íbamos de parte de la Fundación Maronita, pues nos quedamos ahí en esa universidad, que está a media hora de la ciudad capital de Beirut. Está en una ciudad que se llama Yune, no muy lejos de Beirut. Y pues bueno, una ciudad pues muy bonita, ¿no? Digámoslo así, una de las cosas que más me impactó del Líbano es que la dinámica urbana, las ciudades tienen barrios propios, no sé, uno para, tiene un barrio para los católicos, otro barrio para los musulmanes, otro barrio para los armenios, por ejemplo. Entonces la ciudad y todos los pueblos, todas las ciudades están divididas en... Todas las ciudades tienen sus barrios. Así es. Sí, es una cosa pues bastante impresionante. Aunque no sean ciudades globales, vamos a decir así, a la usanza de Nueva York, Ciudad de México, París, Londres. Sí lo son. Por ejemplo, Beirut es una ciudad Beirut, global, sí. donde conviven diferentes nacionalidades. Yo siempre he dicho que el Líbano es un país de emigrantes, pero también ahora que fui me di cuenta que es un país de inmigrantes. No solamente conviven los propios libaneses entre sí, sino también hay mucha migración de Etiopía, hay migración de Filipinas, ¿no? Principalmente estas personas que se dedican al aseo en los hogares, en las casas, ¿no? Que es la clase trabajadora. Y, pues bueno, la población del Líbano, que es un total de 4 millones, estamos hablando de 4 millones, se divide principalmente en confesiones religiosas. Todo ahí es en... es una cuestión de la religión. Aparentemente, ¿no? Porque también me di cuenta que detrás del trasfondo es político, finalmente, ¿no? Y hablaremos de eso un poquito más al rato. Pero se dice que el 65% de la población libanesa son musulmanes y el otro 35% son cristianos o católicos, según sus ramas. De los cuales, pon tú, del 65% musulmanes se dividen o se desglosan en musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, drusos, y de los cristianos pues están los católicos maronitas, los greco-ortodoxos, los greco-católicos, los protestantes, los armenios, ¿no? Entonces hay muchas subdivisiones en las mismas confesiones religiosas. Pero así se clasifica la población. Es más bien una cuestión demográfica en Líbano, que está vinculada a la religión. Frida, tú ahora que fuiste al Líbano, visitaste o revisitaste, porque no sé si lo has hecho anteriormente, a familiares tuyos, miembros de tu núcleo doméstico, tu núcleo familiar más cercano. Ahora, como fui bajo un programa de actividades, no tuve la oportunidad de ver a mis familiares. Sin embargo, el programa de actividades estaba dividido así. De 9 a 12 del día teníamos conferencias en la universidad y de 12 del día en adelante teníamos... pues viajes, como tours a los diferentes puntos del Líbano muy los más importantes, digámoslo así. Claro, hace rato mencionaste en las conferencias. ¿Qué facultad era la que se encargaba de participar en el programa? ¿Era ciencias sociales? ¿Era antropología? O... Mira, los cursos eran de sociedad y política. ¿Y las conferencias sobre qué eran? Sobre, aparentemente sobre religión, uh-huh. así lo voy a decir, porque uh-huh. quien nos convocó fue la Fundación Maronita. Uh-huh. Y la Fundación Maronita lo que le interesa es que sí, que te acerques a tus raíces, pero también te acerques y te informes sobre el origen del catolicismo y sobre la prevalencia del catolicismo en Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, nos daban clases del catolicismo, de la historia del catolicismo, pero también nos daban clases de cómo la población católica de Medio Oriente ha influido y qué es lo que ha hecho en Líbano, ¿no? Culturalmente, cómo ha aportado, en otros aspectos de la economía, cómo ha aportado. Versus otras comunidades, uh-huh. por ejemplo el Islam, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, ¿no? Uh-huh. Y a este respecto, ¿cuál fue tu lectura? Hiciste un informe sobre ello, ¿no? Sí, yo, uh-huh. yo hice una, evidentemente hice una lectura sociológica, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el Líbano está pasando en estos momentos por un proceso de islamización, sí. ¿no? Tenemos 65% musulmanes, 35% católicos. Uh-huh. Líbano siempre ha sido un país católico. De hecho, ha sido el único país en Medio Oriente que ha albergado el catolicismo, ¿no? Y bueno, ahora con lo que vemos del Estado Islámico que se está expandiendo y bueno, lo que no quieren los católicos es que este proceso de islamización pues siga en avance, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver mucho con una idea de desarrollo humano también, ¿no? Porque supongamos... Uh-huh. En una familia musulmana, pues la mujer está encargada de la crianza de los hijos, está encargada del hogar, pues no estudia, no tiene acceso a un espacio laboral. Uh-huh. Y versus el catolicismo en Medio Oriente, pues la mujer, en este sentido, pues tiene acceso a todos esos espacios, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trasfondo de esto es también que estamos hablando de varios indicadores sociales. Sí. Varios indicadores políticos, económicos, ¿no? Que tienen que ver con esta relación dialéctica Oriente-Occidente, ¿no? En el mismo Oriente, en Líbano. Uh-huh. Entonces, es muy interesante esa parte, ¿no? Que se haga énfasis que la Fundación Maronita, aparte de todo, nos esté invitando a nosotros a promover la nacionalidad libanesa a los descendientes de libaneses en países como México. Uh-huh. En toda América Latina, donde haya países donde se encuentra la diáspora. Uh-huh. De hecho, esa es una de nuestras misiones. A nosotros, al ganarnos el viaje, nos volvemos voluntarios de la Academia Maronita o de la Fundación Maronita y tenemos que promover, junto con nuestros paisanos, amigos, familiares, la nacionalidad libanesa. ¿Por qué? Porque de fondo, pues pronto se vienen elecciones. Claro. Lo que quiere la gente es que pues, se pueda... podamos o puedan votar, ¿no? Y entonces así, pues, equilibrar esa balanza demográfica entre cristianos y musulmanes. Porque ahora, ahí viene la cuestión política, ¿no? El trasfondo político de todo esto, que uh-huh. esa es mi lectura. Yo no sé si mis compañeros compartan la misma opinión que yo, la uh-huh. verdad. Uh-huh. Pero el trasfondo es una cuestión política. ¿Por uh-huh. qué? Porque el Estado libanés... el sistema parlamentario está dividido en diferentes confesiones religiosas también. Uh-huh. Dependiendo, por ejemplo, si el 65% de la población es musulmana, entonces en el parlamento libanés, ¿quiénes van a estar en esos escaños? Pues van a estar líderes, el 65% de líderes musulmanes y el 35% de líderes católicos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es una cuestión de poder, de división de poder. Y también, pues... pues que se quiere hacer algo para detener ese proceso de islamización, ¿no? Ahora Líbano se encuentra sin presidente, uh-huh. ya tiene más de un año que no hay presidente, las diferentes fracciones políticas no se ponen de acuerdo, tienen más de un año que no se ponen de acuerdo para elegir un presidente, uh-huh. y pues bueno, realmente ahí te preguntas si este sistema de democracia tan complejo es verdaderamente equitativo para todos, y si es democracia, ¿no? Que el parlamento libanés esté dividido en confesiones religiosas. Claro. Uh-huh. Frida, nos estamos acercando a la parte final del programa. No quisiera que nos fuéramos sin antes escuchar de tu parte algún mensaje que quisieras enviar a la comunidad de descendientes de libaneses en México que contribuyera a reducir la distancia, no solamente, bueno, espacial, evidentemente esa existe, pero una brecha cultural entre los libaneses que se encuentran en el Líbano y los libaneses o descendientes de libaneses que se encuentran en México. ¿Tienes algún mensaje que enviarle a ellos? Y bueno, a la sociedad mexicana en su conjunto. Bueno, pues como voluntaria de la Fundación Maronita, a lo mejor tal vez sería invitarlos a que concursen por el viaje. Si son jóvenes entre 24 y 32 años, que le puedan dar like a la página de Maronite Academy en Facebook. Que se metan a la misma página de internet. Que se informen, que envíen sus documentos, que puedan para que puedan participar para ganarse el viaje. Y si realmente están comprometidos con el país de sus ancestros, con la situación política que vive el Líbano, pues adelante. ¿Hay alguna otra organización o fundación a la cual ellos podrían acercarse para ampliar, digamos, sus redes entre paisanos? A nivel internacional esa es la única. Digamos que es la única iniciativa que existe de este tipo. Pero, pues bueno, a nivel nacional, pues está el Centro Libanés, que puedan acercarse a ese tipo de espacios. Aquí en la Florida, ¿no? Así es, que puedan acercarse a ese tipo de espacios sociales. Y Frida, sociales. ¿Podrías darnos tu contacto para que si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo lo Claro, haga? Sí, también si están interesados en conseguir la nacionalidad libanesa, se puedan poner en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es frida.hatch@gmail.com. Hatch se escribe H-A-T-C-H. Frida, muchísimas gracias. Nos ha dado muchísimo gusto que vengas a platicar con nosotros. Ojalá regreses pronto. Me encantaría porque realmente nada más nos diste unas breves informaciones sobre lo que hiciste allá. Y supongo que hace falta todavía saber. Así es. Entonces, si pudiera regresar sería fantástico. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Le recuerdo que están abiertas nuestras redes sociales y le pido que por favor nos sintonice como siempre cada sábado a las 12:30 de la tarde por el 660 de AM. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Frida, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Gaby. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.